OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Seguimos en De Buena Mañana de OID Radio. En esta ocasión nos vamos a Valencia. Vamos a escuchar las quejas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio El Molí de Torrent, en la persona de Sonia Martínez, porque esta asociación denuncia que se ha llegado a una situación límite en la que no se garantizan los derechos de los niños de 15 alumnos de este colegio, El Molí de Torrent, por escasez de personal cualificado. Vamos a hablar con Sonia Martínez. Ella es una madre afectada, es madre de Carla, una niña discapacitada de este colegio. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, pues realmente no lo tenemos muy claro, porque en septiembre se solicitó un educador más. Bueno, realmente se solicitaron dos, sabiendo que iba a haber 16 niños en el colegio para atenderlos. Uh-huh. Y en principio se nos concedió no dos, sino uno, pero bueno, era bastante factible. Y en principio se supone que aunque no había una fecha para traerlos, los iban a traer, pero llevamos esperando desde que empezó el curso y ya han pasado 6 meses. Uh-huh. Y no viene el educador o la educadora. Porque el problema del centro es que hay una plaza fija, pero está ocupada por una persona que este año es miembro de un tribunal de oposiciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tiene que faltar habitualmente un día a la semana, más uh-huh. o menos, y los niños entonces quedarían desatendidos porque, aunque se concedió otra educadora, no ha llegado, ¿no? No ha llegado. ¿Y qué les han dicho desde la consejería? Pues lo que parece que pasa es que no hay dinero para pagarle. Uh-huh. Porque se nos da ese derecho, se nos concede y se nos reconoce, pero en principio está parado por Hacienda, según nos han dicho. O sea, está aprobado por la consejería. Exacto. De Educación, pero uh-huh. está paralizado en Hacienda. Efectivamente. Uh-huh. ¿Y soluciones? Pues ninguna. No nos han dado ninguna solución en consellería, desde luego. No uh-huh. nos han, más que esperemos y que sigamos esperando, pero claro, la situación cada vez se está haciendo más complicada. Uh-huh. Y es que no vemos que vaya a haber una solución a corto plazo. No vemos que se esté moviendo nada. Quiero decir que seguimos igual esperando. Porque el problema también venía, había un fisio a tiempo parcial. Uh-huh. Y solicitaron su permanencia a tiempo completo, el 100%, sí. que también se les concedió, uh-huh. pero no ha llegado. Es que tenemos el mismo problema, que en principio Hacienda tampoco lo autoriza. Uh-huh. Pero en esta ocasión, con el fisio, el ayuntamiento sí se ha puesto de su parte. Realmente el ayuntamiento se ha puesto de nuestra parte con el fisio, con el educador. Uh-huh. Digamos que el ayuntamiento de Torrent, su alcaldesa María José Catalá, estaba dispuesta a pagar ella misma, o sea, bueno, el ayuntamiento, a pagar el fisio al 100% y a pagar un educador para el colegio. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco se le ha permitido desde la Dirección Territorial de Educación. Por lo menos lo del educador, se dice que es algo ilegal. O sea, que el ayuntamiento no puede correr con los gastos del educador. Se supone que no, eso dice la Dirección Territorial de Educación. Claro, porque es que depende de consejería. Claro, realmente era una solución, digamos, a corto plazo que nos hubiera venido muy bien, pero no es una solución definitiva tampoco, uh-huh. porque realmente quien se debe responsabilizar es consellería, porque es su función, realmente. ¿Qué pasos piensan seguir el AMPA? Pues estamos pensando, bueno, de hecho está ya convocada una movilización para el día 24 de marzo, uh-huh. en la plaza de Manises a las 5:30 allí para protestar, porque esta situación ya nos parece que se nos está yendo de las manos, porque es que ya no podemos aguantar más así. Claro, 15 niños discapacitados, claro. En el colegio, aunque estén distribuidos en diferentes aulas, son niños que necesitan una atención mucho más personalizada. Claro. Y además la ratio dice que tiene que haber un especialista por cada 4 niños. Bueno, también dependiendo un poco de la discapacidad, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de discapacidades tienen estos niños? Pues hay de todo tipo. Entonces hay varios niños que tienen lo que se llama una plurideficiencia de discapacidad motórica, ajá, otros discapacidad motórica solamente, ajá, y otros un retraso madurativo. Ajá. Pero realmente todos necesitan ayuda, claro, y necesitan, tienen unas necesidades especiales, y entonces necesitan una atención especializada. Uh-huh. Y realmente están atendidos, pero no como deberían, aunque el colegio ponga de su parte, incluso los profesores, los padres, pero primero que no es nuestra competencia, ni de los padres ni de los profesores. Claro. Debería haber más educadores, y de hecho se nos ha reconocido, entonces no sé a qué estamos esperando, de verdad. Uh-huh. No lo sé. Bueno, este año parece que la crisis afecta a todos los terrenos, y en este ámbito pues también. Sí, pero yo pienso que debería haber prioridades. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que a mí me parece, pero vamos, no sé. Uh-huh. Igual hay otras prioridades, y yo no las... Uh-huh. O sea, ustedes están recibiendo el apoyo de la dirección, están, sí, recibiendo el apoyo del ayuntamiento, sí, incluso el de la consejería, que les ha aceptado tanto la plaza de fisio como el ese. O sea, sí, pero si nos la concede, topamos, pero no en Hacienda. Manda personal, a mí me da igual que me la conceda o que no. Ya. Realmente no me soluciona nada. Uh-huh. Me da la razón, pero no me ayuda, no me soluciona el problema. Ya. Bueno, pues vamos a ver si hasta el 24, ha dicho, de marzo, sí, la, sí, movilización. En principio, si no hay novedades, uh-huh, está pensado así, porque a ver si haciendo un poco de presión conseguimos algo, porque está visto que de otra manera no estamos consiguiendo nada. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí les tenemos una mano... Bueno, pues denunciándolo, que es lo único que podemos hacer. Y siguiendo la noticia, vamos a esperar a ver qué pasa hasta el 24, a ver si, ojalá, no tenga, ojalá, que realizarse esta, sí, sí, movilización, para que ustedes tengan esa educadora que necesitan, educador o educadora, vamos. Sí, lo que sea, da igual, uh-huh, claro. Mucha suerte, muchas, Sonia. Muchas gracias. Mucha suerte, que sigan en su lucha por poco tiempo. Vale, será señal lo más rápido posible, de, sí, que han conseguido lo que necesitan. Un beso para sus niños. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta continuamos pronto en De Buena Mañana de Hoy Radio. Pues ya ven, la crisis afecta a todos los ámbitos, en este caso al educativo. No puede ser que una consejería de educación dote a un centro con 2 plazas, una de educador especial y otra de fisioterapia, y esto se pare en Hacienda. No es posible, no es posible. Bueno, vamos a seguir en De Buena Mañana con música, a animarnos el espíritu, porque hoy es viernes 5 de marzo. Continuamos con la música de Coldplay, Lovers in Japan. Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista. Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible. ¿Quieres ser independiente? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden. Las personas con discapacidad se echan falta los mecanismos por los cuales las personas con discapacidad tengan una vida autónoma e independiente. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. OID Radio, la radio que te acompaña. El Centro de Fundación Step by Step para la Recuperación de Lesionados Medulares ofreció el pasado año, 2009, más de 2.300 horas de tratamiento a cerca de 100 personas. Este centro ha ofrecido tratamiento de manera regular a un montón de personas de lesionados medulares, de los cuales un 13% proceden de fuera de Cataluña, donde está el centro. Además, se han ofrecido tratamientos intensivos de 2 semanas a personas de Japón, Dubái, Estados Unidos, África y Rumanía. Esta fundación nace de una necesidad personal, la de Frederic Crespo, fundador de la fundación Step by Step, quien sufrió una lesión medular y no encontró en España un centro de recuperación. Él se fue a Estados Unidos a un centro de Project Work donde se trataban personas con lesión medular. Tuvo la oportunidad de experimentar un tratamiento intensivo y se dio cuenta de lo importante de esta experiencia. Cuando volvió y después de un tiempo fundó la fundación Step by Step para dar cobertura a estas necesidades a los lesionados medulares en España. Para hacer frente al creciente ritmo de la demanda, incluso el centro ha tenido que ampliar recientemente sus instalaciones con la incorporación de nuevas máquinas para el tratamiento personalizado de los lesionados para poder contribuir a corregir y potenciar al máximo las capacidades de estas personas. Además, se han incorporado 2 nuevos fisioterapeutas y también estudiantes en prácticas de las universidades de fisioterapia Jim Bernat y Blanquerna. Si siguen con nosotros después de la música, van a poder escuchar al propio Frederic Crespo cómo llegó a tomar la decisión de formar esta fundación. Y mientras tanto, como les digo, les dejo con la música de Katy Perry, Hot and Gold. You're hot and you're cold, you're yes then you're. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Conéctate a www.oitradio.com. Y como les decíamos, íbamos a hablar de la Fundación Step by Step, que ha tenido unos resultados excelentes en este último año. Vamos a hablar con Freddy Crespo, les contaba, era el fundador de esta fundación y nace a partir de su propia experiencia. Vamos a saludar a Freddy Crespo. Buenos días, Frederick. Hola, buenos días. Bueno, he estado contando a nuestros oyentes que a raíz de una lesión medular que usted mismo padeció, le hizo investigar y buscar en otros países soluciones para un buen tratamiento, que lo encontró en Estados Unidos y decidió de alguna forma importarlo a España, ¿no? Eso mismo. Bueno, de hecho, o sea, cuando tienes una lesión medular, la verdad es que como no es algo que sobreviene de una manera lenta, sino que suele sobrevenir de golpe, te encuentras muy desamparado, ¿no? Muy desahuciado. Uh-huh. Afortunadamente en España la verdad es que tenemos un buen tratamiento en el primer momento, el que llamé en el momento agudo, ¿no? Uh-huh. Tanto en el hospital de Toledo, de parapléjicos uh-huh. de Toledo, como en Barcelona, en Vallebrón y luego posteriormente en Goodman. La verdad es que los primeros cuidados como la primera rehabilitación es estupenda, ¿no? Uh-huh. El problema yo lo encontré un poco después, es decir, cuando terminamos de estar en estos centros de referencia, nos encontramos un poco que muchos de nosotros queremos seguir trabajando para intentar sacar de nosotros el máximo provecho posible, ¿no? Uh-huh. Intentar recuperar el máximo de funcionalidades y sobre todo que lo que nos está funcionando se mantenga en el nivel más alto, ¿no? Ajá. Y a raíz de esto pues no encontré nada y en Estados Unidos encontré un centro especializado en el tratamiento de lesiones medulares. Uh-huh. Estuve un tiempo ahí, unos 15 días aproximadamente, y luego ya me volví hacia aquí con la idea de repetir el mismo tratamiento que hacían ellos ahí, ¿no? Uh-huh. Incluso, perdona, sí, sí. Dime, ¿no? Es decir, incluso hemos llegado a un acuerdo con ellos, de manera que somos como no digo una franquicia, pero sí que tenemos un acuerdo con ellos, de manera que nos estamos permanentemente mandando información de cuáles son los avances que ellos tienen en el tratamiento, los que tenemos nosotros, de manera de mantenernos activos, ¿no? en las novedades. Uh-huh. Y sería también una forma de colaborar, ¿no? Exactamente, y uh-huh. se convierte en una forma de colaborar. Tenemos en una noticia que uh-huh. dábamos ayer que la atención habían sido pues a unas 100 personas aproximadamente. Aproximadamente, sí. De las cuales incluso algunas eran de fuera de España. Correcto. Con sí. lo cual se está convirtiendo, como vemos, en un centro de referencia. De referencia, sí. En esto, bueno, la verdad es que empezar es difícil. Y bueno, también es verdad que nuestra gran ilusión sería cerrar la fundación, ¿eh? Es decir, que ya no fuera necesario esto. Claro. Esto es evidente. Pero al principio, la verdad, ha sido muy complicado porque es una fundación que bueno, sin ánimo de lucro, como muy bien has dicho, y el tratamiento que recibimos los lesionados es un tratamiento que parte está subvencionado y por lo tanto necesitamos la aportación de empresas o incluso particulares, amigos o bueno, de todo un poco, ¿no? Uh-huh. La verdad. Y por lo tanto el principio ha sido complicado, pero en estos momentos empezamos a tener mucha gente que está viniendo de fuera, gente que viene de Castellón, gente que viene de Valencia, de Granada también estamos teniendo gente que nos viene, gente de Rumanía, gente de Japón, gente de Dubái, o sea, la verdad, estamos un poco sorprendidos uh-huh. cómo el boca a boca está funcionando, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos en este sentido. Cuando son tratamientos de gente de fuera para vivir, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen residencia también? A ver, nosotros lo que tenemos es un acuerdo con una cadena hotelera, con ACE Hoteles, ¿sí? que la verdad nos facilitan una habitación a un precio muy económico, que ellos lo consideran, bueno, es un precio que comparado con los precios de Barcelona es muy barato. Ajá. Y aparte de esto hay dos líneas más, una que estamos intentando ahora acabar, estamos trabajando en ello, nos han cedido un apartamento, esto permite que incluso pueda haber hasta dos lesionados en este apartamento, o si quiere un lesionado con su familia, que eso también es posible, esto nos podrá ayudar bastante. Y luego hay gente que tiene conocidos y amigos y entonces pues se van a casa de estos amigos, ¿no? Normalmente, muchas veces, vaya. Aunque estos tratamientos están subvencionados, yo me imagino que serán muy costosos. A ver, el tratamiento, el coste real que nosotros tenemos es de 80 euros hora, esto es lo que vale el tratamiento real, ¿no? Nosotros a los lesionados, el precio que ponemos para todo el mundo en la fundación es de 35 euros, que es más o menos el precio que se suele pagar para una hora de tratamiento de fisioterapia en cualquier centro y en cualquier sitio. Uh-huh. De manera que no suponga un sobrecoste, ¿no? Ya es suficientemente difícil para nosotros como para encima ponernos un sobrecoste, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro, porque no todo el mundo que lamentablemente padece una lesión medular, correcto, bueno, pues tiene los recursos necesarios para... Y a lo mejor es este uno de los principales problemas, ¿no?, en la recuperación. Hombre, es un gran hándicap, ¿no? O sea, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Yo hago un ejemplo que es muy sencillo, pues muy gráfico, y estas cosas a veces merece la pena intentar buscar ejemplos de comparación. Si tú te rompes un brazo y te lo enyesamos un mes y medio, cuando te sacamos el yeso suele quedar un bracito, una cosa que es pequeña porque la musculatura no ha trabajado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tú ahora imagínate que te sienten 15 años en una silla, ¿no? Claro. O sea, el resultado, si no haces nada, puede ser tremendo, claro, catastrófico, ¿no? Claro. Por lo tanto, para nosotros es una actividad que tiene que ser constante. Uh-huh. O sea, no solamente para, como bien decías, para recuperar, y por lo tanto es algo que para nosotros no se convierte en eso, decir, no, oye, pues mira, voy a hacer un ejercicio para sentirme mejor, que también es verdad, sino es una necesidad, ¿no? Entonces, pero es un poco el objetivo de la fundación es, de hecho empezamos con precios más altos y los hemos podido bajar después de un año, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero es extraordinariamente complicado poderlos bajar mucho. Claro, más, es, ¿no?, que todo el material que necesitan, todas las sillas, las camillas, todo es carísimo, claro. Exacto. Por eso también es muy importante que para nosotros, la gente que viene de fuera, es decir, nosotros el tratamiento al final lo ajustamos a lo que la gente pueda hacer, ¿no? Ajá. Es decir, tú vienes a la fundación, haces un tratamiento, por ejemplo, de 2 semanas y te puedes ir con lo que denominamos el trabajo en casa, los deberes casi, ¿no? Podemos hacer un DVD que vuelves a tu ciudad de origen. Ajá. Y ahí sigues ejercitándote con algún fisioterapeuta que tú tengas ahí, siguiendo un poco los ejercicios que nosotros mismos podemos haberte marcado, ¿no? Ajá. Y si hace falta, pues al cabo de 3, 4, 5 meses o 6 meses, pues puedes volver otras 2 semanas para hacer un intensivo aquí y ver si ha habido algún avance o no, cambiar los ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, como una revisión, algo así. Sí, algo así, una revisión y sobre todo ir marcando un poco las pautas para que no pase esto que comentamos, ¿no? Ajá. O sea, que pierdas funcionalidades que a lo mejor las tienes y por el hecho de estar en la silla las vas dejando, ¿no? Claro. Esto es muy importante también para nosotros, creemos. ¿Será posible que en alguna ocasión no desaparezca la fundación, pero sí pueda haber una colaboración con la sanidad pública? Pues yo creo que sí. Yo creo que este año para nosotros vamos a conseguir esta colaboración. Por lo menos yo soy muy optimista. Es decir, esta es una colaboración. Yo entiendo que la administración no es difícil, digamos, que ofrezca unas ayudas, sobre todo a instituciones que tienen tan poco tiempo como nosotros. Uh-huh. Necesitamos, en cierta manera, un cierto recorrido, ¿no? Sí. yo también, nosotros también somos conscientes que un servicio tan personalizado como es este, es muy difícil que la Seguridad Social lo pueda asumir en su 100%. Pero ellos sí que han expresado el interés en el tratamiento que nosotros hacemos, admiten y ven el beneficio de este tratamiento, no solamente para el propio lesionado, sino para ellos mismos. Claro. La gente está en más buenas condiciones, ingresa menos en el hospital, tiene menos patologías, por lo tanto, es un beneficio también indirectamente para ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, transcurrido este tiempo, yo creo que este año sí que podremos acceder ya a ayudas suyas, y yo creo que este año todos los departamentos relacionados, tanto de asuntos sociales como de sanidad, nos echarán una mano seguro. Pues Frederic, muchísimas gracias por habernos acercado a la realidad de la Fundación Step by Step, y sobre todo gracias por su fuerza de voluntad y por habernos, querer ayudar a otras personas que se encuentran en su situación. Y bueno, me parece un acto de generosidad muy grande. Pues oye, muchas gracias a vosotros también por interesaros y bueno, si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, el espíritu es sumar, o sea que cuando queráis. Efectivamente, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente, un abrazo. Era Frederic Crespo, el fundador de la Fundación Step by Step, que a través de una experiencia personal decidió, que otras personas en su misma situación no se encontraran con las mismas dificultades que él tuvo a la hora de encontrar una recuperación y una rehabilitación en su lesión medular. Continuamos en De Buena Mañana. Hoy es viernes, repito, 25. Me ha dado hoy con que es viernes 25, no sé por qué. Algo va a pasar el viernes 25. Es viernes 5 de marzo. Marzo. Viernes día 5 de marzo. Son las 13:35 de la mañana. Seguimos con la música. Hueco y Hanna, Se acabaron las lágrimas. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe. Sientes que nunca lo extrañas. Y la lluvia cae destiñendo una ciudad. Que las gotas no calan tu alma. Sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma. Guay el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más.

OIT Radio, la radio que te acompaña. En la suite 16, lo que empieza no termina. Y en De Buena Mañana de Hoy Radio traemos una buena alternativa para este fin de semana. Es el Valle de Iruelas. En el Valle de Iruelas hay una senda accesible para personas con movilidad o visibilidad reducida. Esta senda incluye criterios de interpretación multisensorial como el tacto, la vista y el oído. Las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad visual podéis disfrutar ya de estos hermosos parajes de la Reserva Natural del Valle de Iruelas en Ávila, en el centro de la península. Bueno, espero que no haga mucho frío este fin de semana para que lo podáis disfrutar. Podéis hacerlo gracias a la senda accesible que la Fundación Patrimonio Natural, en colaboración con la Caixa, creó para estos colectivos. Se trata de una senda temática de algo más de medio kilómetro de longitud que parte desde la Casa del Parque. La Casa del Parque no solo cuenta con una plataforma elevadora y servicios accesibles, sino que además está dotada de, bueno, tiene unas mesas expositoras con lo que es el Valle de Iruelas, y esta dotación expositiva cuenta con maquetas en relieve, elementos táctiles y paneles en braille para que personas con discapacidad visual puedan ver y sentir qué es lo que están visitando. Gracias a una pasarela se permite el acceso a las personas que necesitan silla de ruedas, muletas o bastón para moverse. Una pasarela en la que además se han integrado criterios de interpretación multisensorial, como decíamos, y el sendero transcurre por un terreno un poco abrupto. La actuación se ha dividido en dos tramos con el fin de poder salvar estas pendientes. Se trata de un primer tramo de 140 metros de terreno adaptado, formado por un sustrato terrizo ecológico, y otro de 420 metros de longitud, formado por una pasarela de madera elevada para que las sillas de ruedas puedan atravesarlo sin dificultad. Bueno, pues ya lo veis, está en el centro de la península, así que pilla a todos más o menos cerca, en el Valle de Iruela, en Valladolid, en Valladolid, por Dios, en Ávila. Y después pueden ir a la ciudad de Ávila, que incluso una parte de la muralla ya es accesible para personas con movilidad reducida. Y otras alternativas, si no para este fin de semana, si queréis ir pensando en el verano, iros algunos días fuera de vuestra ciudad, como decíamos al principio del programa, en el informativo de las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad, hay una nueva iniciativa, intercambiodecasasinbarreras.com. Unas vacaciones adaptadas y económicas para personas con discapacidad, porque consiste en el intercambio de casas. Vamos a ver, yo tengo movilidad reducida, estoy en silla de ruedas en mi casa está adaptada para mi silla de ruedas, bueno, pues también está adaptada para cualquier otra silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo inscribo mi casa en esta página, y si otra persona que viva en otra ciudad quiere venir a mi ciudad de vacaciones, se inscribe también en esta página, intercambiamos casa. Tú te vienes a mi casa, yo me voy a la tuya, o me voy a la de él y él a la tuya. Y así todos podemos viajar de una forma muy económica, porque cuesta la suscripción en la página. Pero para eso lo mejor es que os metáis en intercambio de casas, intercambio de casas sin barreras, es con una S solo, intercambio de casasinbarreras.com. Y ahí veis todas las condiciones para poderos anunciar y anunciar vuestras casas, vuestras viviendas, y así todos poder compartir y poder disfrutar de unas fantásticas vacaciones. Y mientras tanto nosotros pues vamos a disfrutar del fin de semana. Se acerca ya, es viernes, día 5 de marzo, y son las 2 menos 10 minutos de la mañana. Seguimos con más música en De Buena Mañana, la música que nos trae Shakira, A lo hecho hecho. 16, lo que empieza no termina. El minibar, al Edén, terminada, compañía. Era el sistema en tu piel, azufre revuelto con miel. Así que me llené de coraje y me fue a caminar por el lado salvaje. Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí, que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Si sientes también todo lo que hace mal, es contigo nunca es suficiente. Impaciente, por una llamada de la recepción, cuando se quejaba la 17. No puede ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. Materia de hombres y toda no experta siempre en repetir mis errores. No hay ceguera peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Callas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Y seguimos en De Buena Mañana. Les voy a recordar el número premiado ayer en el Euroboleto, jueves 4 de marzo, el número 22977, 22977. ¿Qué más les recuerdo antes de despedirnos hasta el lunes? Que si alguien quiere escuchar alguna entrevista ya pasada, puede hacerlo metiéndose en nuestra página web oidradio.com y apretando al botón de programas emitidos. Les conduce a nuestro blog y ahí, además de dar su opinión, pueden meterse en los programas, entrevistas anteriores de cualquier otro día. Bueno, pues lo dicho, llegamos al final de nuestro programa hoy viernes 5 de marzo. Les dejo hasta el lunes con la buena música que nos trae Alphaville, Forever Young. El lunes, como siempre, más y mejor. Besitos. Let's dance for a while. Heaven can wait. We're only watching.